Dime quién te hace el amor y en esta hora donde estuve yo. Abre los ojos, mójate la cara, mira qué noche tú. que no enterarme qué pasó. Te busco en la salida del colegio y dicen tus amigas que no vas, que no quieres salir, que estás enferma. Pero no digas la